En la tarde del viernes hicimos una reunión de papás autoconvocados, o sea, nos convocamos nosotros mismos, y en esa reunión decidimos presentar esta nota a la ministra. También de acá nos vamos a ir a presentar la nota al intendente para pedir una colaboración en la situación, y otra compañera que en ese momento está en la Casa de Gobierno se la va a entregar al gobernador de la provincia. En nuestra nota somos firmes en pedir que se retomen las clases de dictado completo en la escuela, los grados, toda la totalidad de los grados, primero a séptimo en la mañana, turno primaria de mañana, primero a séptimo turno tarde, y la escuela nocturna que debe tener 3 o 4 cursos. Pero la totalidad de la escuela con gas, no con parche, como dijimos los papás, que no pongan una solución provisoria que después no va a ser solucionada definitivamente, y que reconozcan que han tenido la escuela en un total abandono, como por supuesto muchas otras escuelas de nuestra ciudad y de la provincia de forma completa. Porque que vos no presentes los planos de una ampliación de gas y que Camus tienen que te corte por esa irregularidad, creo que no corresponde. Menos viniendo del gobierno de la provincia, trabajando niños, docentes, es su personal de trabajo, trabajadores y personal de apoyo. ¿Sí? El parche que usted dice es porque están viendo la posibilidad de que funcionen caloventores en alguna de las aulas, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos conocimiento, y también un sistema rotativo. O sea, habilitarían la mitad de la escuela o 3 o 4 aulas y nos convocarían a que un día fueran de primero a tercero o a cuarto, al otro día de quinto a séptimo, y vos a un niño no le podés dar esa irregularidad. El niño necesita horario completo todos los días. Sabemos las mamás que el tema de horarios y normas para un niño son muy importantes. Nos hacen ciudadanos de bien en todo aspecto, y en eso también está la educación, y no podemos darle a los niños un día clases y otro día clases no. ¿Qué tipo de educación es esa para nuestros hijos? ¿Hay una mamá que quiere también aportar algo? Sí, hace unos días atrás los chicos no tuvieron clases por falta de agua, y hay problemas en edificio, hasta hay un aula que se llueve un montón, y entonces nosotros queremos que arreglen todos los problemas de definitivamente, porque si no, ahora está el problema del gas. Después va a llover y otra vez el problema de los techos, y entonces no solucionamos nunca los problemas. Eso quería. Eso que agregar a eso, al problema que estamos teniendo. Ustedes tienen un compromiso de reunirse con autoridades del Consejo y por la tarde, ¿no es cierto? Sí, la invitación está en una cartelería que pusieron en la escuela. A las 2 de la tarde nos convocan Consejo, personal directivo, y nos convocan a los papás, esta convocatoria ya es de parte de ellos, para plantearnos lo que ellos llamarían la currícula educativa, plantear de hasta ahora. ¿Sería esto de los caloventores? Sí, creemos que sí, porque es lo que nosotros lo vimos puntualmente, ya no podemos negarlo y no podemos escapar a eso. Hasta ahora vinimos el miércoles pasado, que nos entregaron a todos los grados, a todos los cursos, material que mañana miércoles tenemos que devolver, elaborado por los chicos. Pero no es lo mismo, o sea, no todas las mamás tienen la predisposición y el tiempo tal vez para acompañar a su hijo desde su hogar, y bueno, y es una tarea que en realidad le corresponde al docente. Las mamás también tenemos que bregar por la educación de nuestros hijos, pero no somos maestras para poder apoyarlos en esto de llevarnos 4 o 5 carillitas a casa y que los niños los hagan en una semana y volver a llevarlas a la escuela al miércoles siguiente. ¿Sí? ¿Dieron algún plazo desde la escuela para esta solución provisoria que quieren Esa dar? Es la otra cosa que nos molesta, nunca nos hablan de tiempo. De un día para otro nos cortaron el gas, pero de que nos vuelvan a recuperar el gas no nos hablan. Y ya llevamos 4 días, contemos hoy también, ya llevamos 5 días sin clase. ¿Sí? ¿Qué nos van a pedir después? ¿Que vayamos a los sábados a la escuela? ¿Que sea el 25 o el 24 de diciembre y estemos celebrando Navidad o Año Nuevo adentro de la escuela? No es lo que corresponde. O sea, si el gobernador quería cumplir con la totalidad de los días escolares y se enojaba porque los docentes hacían paro, que es todo su derecho, acá es totalmente al revés, porque la responsabilidad es netamente de él y de las autoridades del Consejo de Educación. ¿Ustedes han comprobado, tienen, digamos, certeza de que no existen los planos de esta parte nueva del edificio? Es la información de Camusi, de que hay una red, un tendido que es ilegal. Por eso, que nos fue declarado, por eso fue el corte. Además estamos hablando de una empresa privada, o sea, tenemos que ver cuántos requisitos ponen ellos. O sea, no pensemos que porque somos el gobierno nos vamos a comprar y nos vamos a llevar todo por delante. Porque si no ya tenemos que hablar de otro tipo de situaciones que no las quiero mencionar.